Carlos tomó aire antes de volver a arrancar el motor de su coche. Siguiendo las instrucciones de Chema, se había echado a un lado de la carretera para reponerse de la impresión que le había causado su descubrimiento. Le resultaba difícil aceptar que existiera un pueblo llamado igual que el apellido de una monja cuya pista no había sido capaz de seguir en su momento, y se reprochaba no haber confirmado antes aquel estén. Las cosas llegan cuando así está dispuesto, susurró Chema, confundiendo deliberadamente sus palabras con el ronroneo del motor. ¿Qué quieres decir? Que tal vez cuando empezaste tu trabajo con las teleportaciones no estabas todavía preparado para desarrollarlo. Eso es filosofía barata, protestó Carlos. Barata o no, existe algo que se llama destino. Yo creo en él, ¿sabes? Y a veces su fuerza empuja con más ímpetu que un huracán. Las palabras del fotógrafo le sonaron extrañas, como si procedieran de algún antiguo oráculo. Carlos nunca le había oído hablar de aquella manera. En realidad, dudaba incluso de que fuera capaz de albergar esa clase de sentimientos. Sin embargo, aquellas breves palabras agitaron algo en su interior. Fue curioso. Allí mismo, al salir de aquella cuneta helada de la N-122, supo que no tenía elección, que debía desviarse de su ruta, abandonar su persecución de sábanas santas, alterar el orden de prioridades en su lista de asuntos pendientes y hacer algunas averiguaciones en Ágreda. Quién sabe, pensó, si aquel guiño del destino no resucitaría del letargo su investigación sobre teleportaciones. El acelerón le devolvió a la realidad. Cerró el cuaderno de notas que tenía abierto en su regazo e encargó a Chema que plegase el mapa de carreteras con cuidado. Volvió a situar su mirada sobre la carretera y se adentró con decisión en el corazón de Ágreda, siguiendo las indicaciones que guiaban al centro. Aquella mañana, las calles de ese pueblo soriano estaban tan húmedas y vacías como las de Laguna de Cameros. Los parabrisas de los coches aparcados a ambos lados de la Avenida de Madrid aparecían cubiertos por una densa capa de hielo, y solo algunos finísimos hilos de humo rompían la monotonía de los tejados de las casas. ¿A dónde piensas dirigirte?, le tanteó Chema con suavidad. Su compañero todavía lucía el rostro de trance que tanto le había alertado minutos atrás. ¿A la iglesia mayor? ¿A dónde si no? Si hubo una monja mística en este pueblo, el cura debería saberlo. Es probable. El Ibiza culebreó durante un par de minutos por las calles de Ágreda. Resultó ser un pueblo grande, mucho más de lo que aparentaba desde la carretera. Por fortuna, la iglesia que buscaba Carlos, erigida junto a un edificio que parecía el ayuntamiento y empotrada en el lado oeste de una gran plaza rectangular, apareció antes de lo esperado. La rodeó con tiento y aparcó apenas una decena de metros de su gran portón. Cerrada, balbuceó impotente Chema. Quizás haya otra abierta. ¿Otra? Sí, mira allí. Junto a sus espaldas, detrás de un edificio de 4 pisos pintados de blanco, hacía poco tiempo, se alzaba, inconfundible, la silueta de otro gran campanario barroco. Sin prisa, se apearon del coche, atravesaron a pie la plaza del ayuntamiento y descendieron una pequeña cuesta que desembocaba en ese templo. También cerrada, volvió a sentenciar el fotógrafo, no sin cierta desazón. Aquí no hay nadie y hace un frío de 1000 demonios. Es raro, ¿verdad? Hasta los bares están vacíos. No, tan raro, es domingo, y con esa temperatura es normal que no tengan parroquianos hasta más tarde. Quizá a las 12, cuando toquen a misa mayor. La insinuación de Chema hizo saltar a Carlos. ¿Las 12? No podemos quedarnos aquí parados. En todo caso, podríamos tratar de acercarnos a la cuesta y luego por la tarde volver aquí a hacer algunas averiguaciones. Me parece bien, estaba tiritando. ¿Regresamos al coche? Cuando el Ibiza volvió a arrancar, una nube de humo blanco inundó la plaza. El estruendo de su motor retumbó en las paredes del recinto. En el interior, Chema todavía se frotaba las manos, tratando de entrar en calor. A lo mejor te precipitaste. Seguramente, admitió Carlos. En cualquier caso, no me negarás que sigue siendo demasiada casualidad haber ido a parar por azar con este pueblo. Y eso sería muy incómodo para ti, ¿me equivoco? No, no te equivocas. Oye, ¿por qué te resistes a aceptar que puede haber cosas en tu vida que estén programadas de antemano y que pueden escapársete? Carlos sujetó el volante con fuerza, haciendo equilibrios para no rozar contra los vehículos mal aparcados en aquellas estrechas callejuelas. Vaya pregunta, respondió finalmente, porque admitir eso equivaldría a aceptar que en alguna parte alguien ha trazado las líneas maestras de nuestras vidas. Y de ahí, aceptar la existencia de Dios va un paso. ¿Y por qué no habrías de admitirla?, le presionó el fotógrafo. Porque tengo la impresión de que Dios es una etiqueta muy fácil de aplicar a todo aquello que no se entiende y nos evita el esfuerzo de indagar aún más. ¿Y si tras el esfuerzo concluyes que existe? Carlos no contestó. De repente, sus brazos se habían quedado rígidos sobre el volante y su mirada volvía a ser vidriosa. Detuvo el Ibiza, manteniendo su motor al ralentí en medio de la calzada. A Chema le incomodó su estado casi catatónico. ¿Qué te pasa? Nos hemos equivocado de carretera, contestó muy lentamente el patrón. ¿Y bien? Nada, nada. Tras unos segundos, las extremidades de Carlos recuperaron parte de su flexibilidad natural, lo suficiente como para hacer avanzar el coche unos metros hasta detenerlo en la cuneta. Lo detuvo a unos palmos escasos de otro indicador con el nombre de Ágreda, cruzado por una banda roja que indicaba el límite del término municipal, y quitó la llave del contacto. Un simple vistazo bastó a Chema para darse cuenta de que, en efecto, aquello no era la N-122. Se trataba de un camino mal asfaltado, lleno de socavones y demasiado estrecho para permitir la circulación de dos vehículos al mismo tiempo. El fotógrafo seguía sin entender. Alterado, Carlos descendió del vehículo, cerró de un golpe la portezuela y cruzó sin mirar la carretera en dirección a un edificio de piedra construido junto a un pequeño campanario. Quizás necesite tomar más aire, barruntó su compañero. Desde el interior del coche, Chema observó sus pasos vacilantes. «¡Es aquí! ¡Baja!», gritó de repente. El fotógrafo se estremeció, sacó la bolsa de sus cámaras de debajo del asiento y saltó fuera del coche. «¿Qué ocurre?». «¡Mira!». Chema tembló. El dedo del patrón señalaba el edificio, o más exactamente, a una especie de foso a poco más de 2 metros por debajo del nivel de la carretera, donde se adivinaba un par de puertas, una de madera con un extraño escudo de piedra sobre él y otra resguardada por 4 arcos de medio punto, sitiada por fuertes rejas de hierro. ¿Qué quieres que mire? Ahí, ¿no lo ves? De nuevo Chema paseó la vista por el foso. Se había colocado ya junto a Carlos, quien señalaba la estatua de piedra y una monja con los brazos abiertos y una cruz en una de sus manos. ¿Es un convento?, exclamó el patrón. ¿Qué mejor sitio para preguntar por una monja? Sí, desde luego. ¿Bajamos? Los dos periodistas descendieron por una pequeña rampa de tierra que desembocaba en una portezuela de hierro y que flanqueaba el paso a una escalera apenas visible entre la tierra y la nieve. Pronto se percataron de que el edificio era mucho más grande de lo que habían calculado desde el coche. En realidad, parecía una fortaleza. Su fachada apenas estaba moteada por algunas minúsculas ventanas de madera y por unas pocas cruces oscuras, numeradas, que conformaban un paupérrimo vía crucis. «Tienes razón. Debe de ser un convento», murmuró Chema. Carlos no le escuchó. Estaba de rodillas sobre la nieve delante del pedestal de cemento sobre el que se había erigido la estatua de la religiosa que tanto le había llamado la atención. Garabateaba en su cuaderno algunas frases como si transcribiera una leyenda cincelada en la peana. «¿Lo ves?», exclamó al fin. «Mira lo que está escrito ahí». Chema forzó su mirada y descubrió una inscripción grabada en bajorrelieve sobre el cemento. «A la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos». «¿Crees que se trata de tu monja?». «¿Y quién si no?». «Conviene que no nos precipitemos. Tú mismo dijiste que fue costumbre poner el nombre del pueblo a las personas célebres que nacieron en él. Y esta Podría ser otra monja famosa de otra época, ¿no te parece? Demasiada casualidad. Solo una más en este viaje. Carlos miró al fotógrafo de reojo. Chema continuó. Además, si es la monja que acabó con tu paciencia, cuando lo de las teleportaciones, lo sabremos pronto. Pero si no lo fuera, me harás un favor. Nos olvidamos de este buen montón de casualidades y volvemos a Madrid, ¿vale? Vale. Carlos se incorporó y con paso firme, ambos se encaminaron hacia la puerta de madera que tenían más cerca. Estaba abierta. Entra, le forzó Chema. Tras atravesar el umbral y adecuarse a la penumbra, vieron confirmadas sus primeras sospechas. Se encontraron efectivamente en un pequeño recibidor forrado de esterillas de madera y adornado con motivos religiosos. El torno, empotrado a un metro de altura en la pared de la derecha, no dejaba lugar a dudas. Aquello era un convento de clausura. Una escuálida mesa cubierta por un mantel de ganchillo y algunas hojas parroquiales antiguas, una campanilla, un viejo interruptor que tenía aspecto de timbre y el inconfundible cilindro de madera que conectaba la clausura con el mundo exterior, contemplaba la austera decoración de aquella antesala. ¿Llamas tú?, preguntó Chema en voz baja. Claro. Al presionar aquel timbre, un agudo chirrido retumbó por todo el edificio. A los pocos segundos, los goznes de una puerta crujieron al otro lado de aquel pequeño tío vivo de madera. «Ave María Purísima», rompió el silencio una voz al otro lado del torno. «Sin pecado concebida», Carlos dudó. «Dígame, ¿qué desea?». La invisible interlocutora le interrogó con extraordinaria suavidad. Por un momento, el patrón barajó la posibilidad de construir una historia inocente que justificara su presencia allí y enmascarara lo que empezaba a ser ya una indigerible secuencia de casualidades. Pero se dejó llevar, explicándole parte de la verdad. «Verá usted, madre, somos dos periodistas de Madrid que estamos investigando reliquias de algunas parroquias de la zona de los Cameros, y el temporal de nieve y el mal estado de la carretera nos han arrastrado hasta aquí». «¿Qué nos va a decir usted de la nieve?», exclamó espontáneamente aquella mujer a través del torno. «Bueno, lo que nos gustaría es saber si aquí vivió alguna vez una monja llamada María Jesús de Ágreda, ¿sabe? Fue una religiosa del siglo XVII y no sé si todavía guardará memoria de ella. Hace unas semanas la cité en un reportaje sin saber si...». Un codazo del fotógrafo le hizo dejar la frase a medias. «¿Cómo no vamos a haber oído hablar de ella, si es nuestra fundadora?». Aquella exclamación les dejó sin palabras. La monja, ajena a su sorpresa, añadió con cierto tono de complicidad. «Seguro que ustedes están aquí porque ella les ha llamado. Sabe, es una monja muy convincente, hasta hace milagros, y algo de ustedes les debe de haber interesado cuando han llegado aquí de esta forma que me cuenta». «¿Es?», preguntó Carlos alarmado. «Bueno, era», admitió. «¿Y qué quiere usted decir con que nos ha llamado, hermana?». «Nada, nada. Coja la llave que le voy a dejar en el torno. Abra la puerta pequeña que tiene a la derecha y atraviese el pasillo hasta el fondo. Tendrá que abrir una puerta de cristal que tiene otra llave puesta. Crúcela y enciéndase la estufa, que ahora mismo bajará alguna hermana para atenderles». Las suaves órdenes fueron tan precisas que no tuvieron alternativa. De hecho, antes de que se dieran cuenta, el torno ya giraba proporcionándoles una pequeña llave de acero cosida a un llavero amarillo. Era su pasaporte al interior del convento. Carlos se adentró por la puerta indicada, tratando de seguir al pie de la letra las instrucciones recibidas. Detrás, con paso más vacilante, le siguió Chema, que comenzaba a barruntar si detrás de todo aquello no habría algo milagroso. A fin de cuentas, él era un hombre de fe, discreta, sí, pero fe al fin y al cabo. Pronto llegaron a una especie de salón con un amplio ventanal enrejado. Resultaba evidente que aquella apertura en el muro daba otra estancia del interior de la clausura. Aquel modesto salón estaba decorado con varios lienzos de aspecto vetusto. En uno se apreciaba la imagen oscurecida de una religiosa que sostenía en su mano derecha una pluma, mientras que la izquierda descansaba sobre un libro abierto. Le llamó la atención una inmaculada parecida a las pintadas por Murillo y un curioso tapiz colgado encima de las ventanas enrejadas que representaba varias escenas de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México al indio Juan Diego en pleno siglo XVI. Pero sobre todo les cautivó un último cuadro. Se trataba, era evidente, de una tela moderna, de colores vivos y paupérrima ejecución artística, que representaba una monja vestida con un hábito azul, rodeada de indios tocados con plumas y de animales domésticos. ¿Crees que?, murmuró Chema. ¿Qué otra cosa puede ser si no? Pero parece un cuadro muy reciente. Y lo es. Una voz femenina sonó a sus espaldas. Procedía de detrás del ventanal que, ahora abierto, dejaba ver la silueta de dos monjas vestidas con hábitos blancos. Fue pintado por una monja de Nuevo México que estuvo 2 años viviendo con nosotras, les aclaró una de ellas. Aquellas mujeres se presentaron como Sor Ana María y Sor María Margarita. Eran como de otro mundo, como si pertenecieran a otra época. Vestidas con sencillos hábitos de lino, sus ojos iluminaban la estancia más que la luz que entraba del exterior. ¿Y en qué podemos ayudarles?, terció una de ellas tras invitar a los dos periodistas a que se sentaran. Queremos saber algo sobre Sor María Jesús de Ágreda. ¡Ah, la venerable! En el rostro de la hermana María Margarita se dibujó una amplia sonrisa, pero fue la otra monja quien desde el principio tomó las riendas de la conversación. Sor Ana María daba la impresión de ser una mujer muy pausada, serena. Su amable mirada y su porte elegante cautivaron de inmediato a los huéspedes. La hermana María Margarita, en cambio, pronto se reveló como su reflejo especular. Menuda, inquieta, con unos ojos vivaces que a duras penas lograba ocultar tras sus gafas y una voz saltarina y punzante, tenía todo el aspecto de una pequeña revolucionaria. Las dos miraban a los periodistas con una mezcla de curiosidad y ternura, ajenas al entusiasmo que comenzaba a anidar dentro de ellos, y es que durante aquellos primeros minutos de charla, ambos tuvieron la sensación de que el tiempo se había detenido hacía mucho tras aquellos muros, y que aquellas mujeres eran las responsables del prodigio. ¿Qué les interesa saber exactamente de la Madre Ágreda?, interrogó por fin Sor Ana María tras escuchar atentamente el apretado relato de cómo habían dado con ellas. Carlos se incorporó en su silla y la miró fijamente. Bueno, titubeó, fundamentalmente confirmar si realmente la Madre Ágreda estuvo en 2 lugares a la vez. Ya saben, Sibilocó. Saad, el fotógrafo, volvió la mirada hacia el cuadro donde se veía a una monja rodeada de indios y que sirvió para arrancar su conversación. Las dos religiosas se miraron divertidas. Naturalmente. Aquello fue una de sus primeras exterioridades místicas y la vivió cuando aún era muy joven, justo cuando acababa de profesar como religiosa en este convento, se apresuró a explicar Sor María Margarita, señalando el cuadro que había provocado el interés de Chema. Debe usted saber que ese caso fue muy bien investigado en su época y que incluso superó el dictamen de la Inquisición. Así, respondió el patrón sobresaltado. Desde luego. ¿Y cómo fue? Quiero decir, ¿en dónde se aparecía la Madre Ágreda? Bueno, en realidad, como usted ha dicho, se bilocaba, precisó Sor Ana María. Creemos que se dejó ver en Nuevo México, principalmente entre algunas tribus indígenas a lo largo del Río Grande. Existe un informe de 1630 donde se recogen estos hechos. Carlos tensó sus cejas interrogándola con la mirada. La monja continuó. Sí, así es. Lo redactó un fraile franciscano llamado Fray Alonso de Benavides, que recorrió todas aquellas tierras en el siglo XVII y se encontró con la tremenda sorpresa de que muchos de los poblados indios que visitó ya habían sido catequizados por una misteriosa mujer que habló con los indios. ¿Que habló con los indios?, repitió Chema sorprendido. Imagínese, interrumpió la monja más exaltada que antes, una mujer sola entre indios salvajes y que logró transmitirles la doctrina de nuestro Señor. Todos sonrieron por aquel arrebato pasional. La hermana Ana María prosiguió su relato. Lo que el padre Benavides consignó en su escrito es que muchas noches se presentaba ante los indios una mujer vestida con hábitos azules que les hablaba de un hijo de Dios que murió en la cruz y que prometió la vida eterna a quienes creyesen en él, e incluso les previno de que pronto llegarían representantes de ese Salvador a sus tierras para traerles la buena noticia. ¿Y dice usted que ese informe se publicó? Sí, claro, fue impreso en 1630 en Madrid, en la imprenta real de Felipe IV. Se rumorea incluso que llegó a interesar vivamente al rey. Pero usted dijo antes que lo de las bilocaciones fue solo la primera exteriorización de la madre ágreda. Exterioridad, matizó, y continuó. Bueno, la madre pidió en sus oraciones a Dios que la librara de aquellos fenómenos. Por su culpa, estaban corriendo rumores por toda la provincia y ya venían demasiados curiosos a verla entrar en éxtasis en la iglesia. Ah, ¿también entraba en trance? Carlos iba de sorpresa en sorpresa. Desde luego. Y estos no desaparecieron cuando cesaron las bilocaciones, pues pocos años más tarde se le apareció Nuestra Señora para dictarle su vida, de la que hasta ese momento apenas sabíamos nada por los evangelios. Prosiga, por favor. La redactó en 8 gruesos volúmenes escritos a mano que todavía conservamos en nuestra biblioteca y que después se editaron con el título de Mística Ciudad de Dios. ¿Mística Ciudad de Dios? Sí. En el libro se revela que Nuestra Señora es en realidad la ciudad donde mora el propio Padre Celestial. Es un misterio como el de la Trinidad. Ya. Perdone, hermana, pero hay algo que no encaja. Cuando intenté obtener información sobre su fundadora, consulté diversas bases de datos y catálogos de libros antiguos para ver si hallaba alguna obra suya, y la verdad, no encontré ninguna referencia, salvo que cometiese alguna torpeza o error. La monja sonrió. Tiene usted mucha suerte. El libro acaba de ser reeditado, aunque a usted seguramente le interesará más uno de los tomos de su edición antigua, donde se cuenta la vida de nuestra hermana, ¿verdad? Sor Ana María interrogó con dulzura al patrón. Si fuera posible. Claro, estalló la monja de nuevo. No se preocupe, nosotros le buscaremos ese tomo y se lo enviaremos donde nos diga. Carlos agradeció su generoso ofrecimiento y tras anotarles en un papel el número de su apartado de correos, disparó una última e inocente pregunta. Y díganme una cosa que tampoco me cuadra. No recuerdo haber encontrado su nombre en ningún santoral. ¿Cuándo fue declarada Santa Sor María Jesús? Inexplicablemente, los ojos de su interlocutora se ensombrecieron. Ambas bajaron la cabeza al unísono, ocultaron las manos bajo sus respectivos hábitos blancos y dejaron pasar un interminable segundo de silencio. Finalmente, fue Sor María Margarita la que encaró la pregunta. Verá usted, carraspeó. La madre Ágreda reveló también en su libro que la Virgen concibió inmaculadamente a nuestro Señor y, como sabrá, ese era en aquella época un tema todavía muy discutido entre los teólogos y una idea herética. Además, la hermana se inmiscuyó en los asuntos políticos de Felipe IV, con quien se escribía con frecuencia y de quien llegó a ser su verdadera asesora espiritual. ¿Y? Preguntó Carlos intrigado. Pues que esas acciones no gustaron en Roma, que ha retenido su proceso de beatificación durante más de 3 siglos. Lo único que se consiguió fue que el Papa Clemente X permitiera su culto privado, concediéndole el título de venerable pocos años después de su muerte, el 28 de enero de 1673, para ser precisos. ¿Es cosa de Roma? Del Vaticano. ¿Y no se puede hacer nada para corregir ese error? Bueno, contestó Sor Ana María, hay un sacerdote de Bilbao el padre Antonio Tejada, que está llevando el papeleo de la causa de beatificación para rehabilitar a la venerable. Entonces, no está todo perdido. No, no, gracias a Dios, el padre Tejada tiene mucha fuerza de voluntad. Él ha trabajado en la reedición de los textos de nuestra madre. Él es también un hombre santo. Los ojos de Carlos se encendieron. Un experto, pensó. Su fotógrafo rió para sus adentros cuando le vio preguntar con voz trémula: ¿Creen ustedes que podría entrevistarme con él? Claro, vive en la residencia de los padres pasionistas de Bilbao, junto a un colegio de enseñanza primaria. ¿Un colegio? Sí, pero no se engañe, él es profesor de universidad, aclaró Sor María Margarita con su voz cantarina. Si fuera a verle, llévele nuestro recuerdo y anímele a seguir adelante, rogó su compañera. Las causas de los santos son cosas difíciles en las que Dios pone a prueba la paciencia de los hombres. Lo haré, pierdan cuidado. Que Dios le bendiga, murmuró la monja mientras se santiguaba. Al filo de las 14:30, el padre Baldi se encontraba de nuevo muy cerca de la plaza de San Pedro. Allí se sentía seguro, a salvo de sus temores. Un taxi acababa de dejarle la esquina del Burgo de Pío IV, con la vía di Porta Angelica, justo enfrente de una de las más concurridas entradas de servicio de los funcionarios pontificios al recinto Vaticano. A esa hora, muchos se reincorporaban a sus respectivos despachos después del almuerzo. Baldi comprendió de inmediato que aquella era una oportunidad de oro para no regresar a Venecia con las manos vacías, tras haber fracasado su encuentro con San Mateo. Decidido, San Lucas se mezcló entre ellos, atravesó las garitas de seguridad de los San Pietrini sin llamar la atención y se adentró en el laberinto de oficinas rumbo a los despachos de la Secretaría de Estado. La fachada del edificio de la Secretaría, un pequeño bloque de tres plantas con contraventanas grises y tejas del color de la noche, acababa de ser meticulosamente limpiada. El inmueble presentaba un aspecto impecable. Es más, una reluciente placa de cobre con la tiara y las llaves de Pedro grabadas en negro anunciaba que aquella era, sin lugar a dudas, la sede pontificia que el evangelista buscaba. El interior del edificio era otro cantar. Pasillos pintados de color plomo y puertas contrachapadas con los nombres de cardenales y otros destacados miembros de la curia, pegados con celo, daban a entender que la puesta a punto había sido solo cuestión de fachada, y nunca mejor dicho. ¿En qué puedo ayudarle? Una monja, de cara redonda y rosada, vestida con un hábito azul oscuro y una toca de ganchillo, le abordó desde detrás del único mostrador a la vista. Desearía ver a su eminencia Stanislav Cidis. ¿Tiene usted cita con él?, indagó la religiosa. No, pero monseñor me conoce bien. Dígale que el padre Giuseppe Baldi, de Venecia, ha venido a verle. Es por un asunto de extrema urgencia. Además, dijo blandiendo la carta que recibiera en el monasterio de San Giorgio Maggiore hacía 2 semanas. Él me mandó esta nota para que viniese lo más rápidamente posible. Aquello fue definitivo. La monja apenas tardó unos segundos en oprimir las teclas de la centralita y transmitir el mensaje al otro lado del hilo telefónico. Tras un estudiado, está bien, le recibirá, que Baldi encajó con un gesto torcido. A mí nadie me hace favores. Ella misma le guió a través de varios corredores iluminados con débiles fluorescentes hasta un amplio despacho iluminado por la luz del día. Nada más entrar, al cura del Véneto le llamó la atención que desde los amplios ventanales se distinguiera tan claramente la cúpula de San Pedro y algunas de las 140 estatuas que coronan la columnata de Bernini. Una bella escena que se completaba con unos impresionantes tapices con motivos paganos que colgaban de sus paredes. ¡Giuseppe! ¡Cuánto tiempo! Un hombre de mediana estatura, enfundado en una relumbrosa sotana morada de rostro afilado en el que destacaban unos pequeños pero vivaces ojos azules escondidos tras los gruesos cristales de unas gafas rectangulares, se levantó de inmediato de su butaca de cuero negro. Con paso decidido, salvó los escasos metros que les separaban y le tendió los brazos. Baldi le besó el anillo y la cruz y después se fundieron en un abrazo. A continuación tomó asiento frente a la testada mesa de trabajo. Estiró su sotana antes de cruzar las piernas y echó un rápido vistazo a las carpetas y sobres que se apilaban más por costumbre que por curiosidad. No hicieron falta demasiados prolegómenos. Su eminencia y el benedictino se conocían desde hacía muchos años, desde sus tiempos de seminaristas en Florencia, donde habían compartido su interés por la prepolifonía. Es más, había sido Monseñor Civit, de origen polaco y amigo personal del Papa, quien presentó a Baldi a los coordinadores del proyecto de la cronovisión, allá por los años 50, cuando éste todavía estaba en mantillas. También contribuyó a que lo incorporasen como miembro de pleno derecho en su seno. La conversación fluyó rápidamente. «Es una suerte que hayas decidido venir a verme», reconoció Monseñor. «No sabía cómo localizarte para ponerte al corriente de lo que le ha ocurrido a San Mateo esta misma mañana». El cardenal bajó el tono de voz al tiempo que volvía a tomar asiento en su butaca. «Sí, de eso precisamente quería hablarte yo también. Lo he sabido hace apenas una hora, cuando he visto a la policía aparcada frente a su casa». «¿Has pasado por su casa?», Cyril se extrañó. Aquello violaba claramente el código ético de los cuatro evangelistas. «Bueno, en cierta medida tu carta tuvo la culpa y tus órdenes para que viniese a Roma a rendir cuentas por lo que sucedió con el periodista español», se excusó. «Porque es eso, ¿no?». «Sí, así es». «Pues te juro que yo no». El cardenal le paró en seco. «Nada de eso importa ahora. Con la muerte del primer evangelista, las cosas van a cambiar mucho. El Papa está preocupado por la posibilidad de que la cronovisión se escape de nuestro control y se descubran muchos secretos, que es mejor que sigan enterrados, ¿lo entiendes?». Monseñor se agarró al reposabrazos de su butaca, clavando las uñas con fuerza. «Lo peor de este incidente es que todavía no sabemos si su muerte ha sido accidental o provocada. La policía no ha tenido tiempo de concluir su informe y la autopsia no se le practicará hasta última hora de la tarde. Pero lo que nos preocupa ahora es que él estaba al corriente de ciertos asuntos relacionados con la cronovisión que tú ignoras y que pueden haberse filtrado fuera de nuestro círculo». «¿Filtrado?». El rostro del padre Baldi se desencajó. «Eso tememos. Alguien borró de su ordenador todos los ficheros y tenemos razones para suponer que ha desaparecido de su estudio documentación de valor». «¿Qué clase de documentación?». «Papeles antiguos, aunque también apuntes que recogía los detalles de sus experimentos». Ante la mirada de incredulidad de San Lucas, Sidip cambió repentinamente de tono. «Te teníamos en cuarentena, ¿entiendes? No podíamos correr el riesgo de que fueras tú quien filtrara información a la prensa, aún menos la de Mateo, y que descubriera nuestro proyecto». «¿Sospechas ahora de alguien?». «Tengo varias hipótesis. Por un lado, los chicos de la Congregación para la Doctrina de la Fe echan chispas con este asunto. Como sabrás, desde que Pablo VI, con sus ánimos reformistas, les quitó muchas competencias, andan al acecho de cualquier investigación que les suene a herética. Han intentado echar mano a la cronovisión desde que se enteraron de su existencia, y la publicación de tus últimas declaraciones en la prensa les ha venido como anillo al dedo para intervenir, aunque no sé hasta dónde han llegado». Sidip tomó aire y continuó. «La otra posibilidad es que haya sido obra de nuestros socios, pero en el actual estado de nuestras relaciones diplomáticas con ellos no podemos ni insinuar esa posibilidad». «¿Socios? ¿Qué socios?», saltó Baldi. «Eso también forma parte de lo que los otros tres evangelistas y yo hemos evitado deliberadamente que supieras. Ahora, en cambio, la urgencia por recuperar la documentación me obliga a restituirte mi confianza». Monseñor alzó su mirada por encima de las gafas. «Espero no equivocarme y poder contar contigo de nuevo». Las palabras del cardenal sonaron graves, fueron tan severas que Baldi no se atrevió a replicar ni a intentar justificarse de nuevo. Siguió allí, clavado en su silla, aguardando a que su interlocutor le explicara lo que habían estado ocultándole durante estos últimos meses, para poder juzgar globalmente la situación. Stanislav Sidik se levantó, se acercó a las impresionantes ventanas de su despacho y, de espaldas a Baldi, comenzó a armar una serie de explicaciones que a San Lucas le parecieron un tanto peregrinas. Le refirió que el Vaticano llevaba más de 40 años colaborando con los servicios de inteligencia norteamericanos a través de una organización tapadera de la CIA, conocida como el Comité, o para ser más precisos, el American Committee for a United Europe, ACUE. Se trataba de una organización fundada en 1949 en Estados Unidos y dirigida desde el principio por hombres vinculados a la antigua Office of Strategic Services, OSS, precursora de la CIA, con la intención de consolidar unos Estados Unidos de Europa tras la guerra. Al principio, recalcó Sidik, el comité intentó controlar a todos los curas de tendencia comunista que pudieran encubrir actividades subversivas prosoviéticas en Europa. Pero en los últimos años se había ganado la confianza del sumo pontífice al destapar un par de operaciones de alto nivel que planeaban atentar contra su trono. En definitiva, continuó Monseñor, nada que el propio Papa no sospechara ya que desde el Concilio Vaticano II han sido muchos los planes diseñados en ciertos ambientes para propinar un golpe mortal a la Iglesia. Baldi abrió los ojos de par en par. ¿Y qué tiene que ver esto con San Mateo? Mucho, le atajó el secretario de su santidad. En todos estos años, el comité no se ha limitado a interferir en actividades políticas, sino que se ha interesado vivamente por algunos de nuestros programas de investigación y en especial por el de la cronovisión. Fueron ellos quienes nos pusieron al corriente de que una de sus organizaciones, el INSCOM, había creado hacía algunos años una sección destinada a preparar a hombres con habilidades extrasensoriales muy desarrolladas, capaces de atravesar con la mente las barreras del espacio. Pretendían convertirles en una poderosa división de espionaje psíquico. De alguna forma descubrieron que nosotros trabajábamos en algo parecido, con la ayuda de música sacra y de tus estudios de prepolifonía, y nos asignaron un colaborador, un delegado con el que poder intercambiar puntos de vista sobre nuestros respectivos avances. ¿Quieres decir uno de sus hombres? Llámalo como quieras, pero debes saber que ellos mismos le asignaron a la cabeza de su equipo de Roma para que trabajara con San Mateo, y que ambos, durante sus trabajos de documentación sobre los precedentes históricos de gente que rompió las barreras del espacio, hace solo unos meses destaparon el dossier de la Dama Azul. ¿La Dama Azul? Ah, es cierto. Monseñor Sidik se volvió, miró con benevolencia al padre Baldi y con las manos cruzadas a la altura del pecho, regresó pausadamente a su mesa de trabajo. Déjame explicártelo. En los archivos del Santo Oficio, Mateo y el gringo descubrieron unas actas de hace 3 siglos acerca de una monja española que supuestamente vivió varias experiencias de bilocación muy espectaculares. ¿Unas actas? Sí, se las conoce genéricamente bajo el título de Memorial de Benavides, pues las redactó un fraile con ese mismo nombre. En sus escritos afirmaba, entre otras muchas cosas, que esa mujer logró trasladarse físicamente de un lugar a otro. Se le atribuye incluso la evangelización de varias tribus indias del sudoeste de los Estados Unidos. Eso era precisamente lo que interesaba a los americanos: poder enviar hombres instantáneamente a cualquier rincón del mundo, ya sea para averiguar secretos, robar documentos comprometedores, eliminar enemigos potenciales o cambiar cosas de lugar sin dejar ninguna huella. En suma, el arma perfecta, discreta e indetectable. Pero no existe ninguna frecuencia de sonido conocida que permita hacer eso, protestó Baldi. Eso mismo pensaron los demás evangelistas. De hecho, el análisis de los documentos relativos a esa monja no arrojó ni una sola prueba contundente de que fuera ella la responsable de aquellas visitas a los indios. Entonces, no lo sé, tal vez lo que vieron los indios fue algo mucho más serio, quizás incluso una manifestación de Nuestra Señora. El Papa considera muy seriamente esa posibilidad y cree que nadie más que la Virgen pudo aparecerse en gloria y majestad a los indios preparando la evangelización de América. De hecho, San Mateo y su ayudante se obsesionaron con aquel tema hasta extremos inimaginables y se empecinaron en reunir toda la información posible. ¿Crees que esa obsesión tuvo que ver con su muerte? Sí, estoy convencido, sobre todo después de que desaparecieran tan rápidamente sus archivos. Es como si alguien se hubiera enterado de sus avances y estuviera interesado en borrar del mapa todo el dossier. ¿Y el ayudante del padre Corso no ha podido dar ninguna pista? Monseñor Sidif comenzó a jugar nerviosamente con una brecartas de plata con empuñadura de delfín. No, pero tampoco me sorprende. Mira, Giuseppe, ese hombre no es trigo limpio. Mi hipótesis es que Linscom lo incorporó a nuestro proyecto para que espiase los avances del primer evangelista y les informase. Aunque, pese a todo, ha hecho alguna contribución interesante a la cronovisión. Por ejemplo, bueno, tú sabes mejor que nadie lo delicado que es este proyecto. Al partir de la certeza bíblica de que hubo profetas y grandes hombres del pasado a los que Dios dotó con el don de poder transgredir el tiempo, tratamos de desafiar los designios del Altísimo y conseguir estimular a voluntad esos estados visionarios. Puedes ahorrarte los prolegómenos, Stan. Está bien. Tú fuiste quien aportó a los evangelistas la idea acertada de que ciertas notas de música sacra sirvieron a muchos de nuestros místicos para vencer esas barreras del tiempo y de que la clave para abrir esa cueva de la mente era el sonido como el Ábrete Sésamo de Alibaba. Pues bien, Monseñor dejó el abrecartas a un lado y se frotó las manos. Ese gringo sabía de un sistema aún más depurado que el tuyo, pero dentro de tu misma línea de trabajo. El padre Baldi se quitó las gafas y, tratando de disimular su entusiasmo, comenzó a limpiarlas ceremoniosamente con una pequeña bayeta. ¿Qué clase de sistema?, preguntó al fin. Monseñor reprimió su sonrisa, aguardaba impaciente esa pregunta. Verás, cuando el comité asignó ese nuevo compañero de trabajo a San Mateo, registramos y duplicamos discretamente todo el material que trajo consigo. En sus diarios de campo se mencionaban los avances de un tal Robert Monroe, un empresario norteamericano especializado en la instalación de emisoras de radio, que había diseñado un método para enseñar a volar fuera del cuerpo a cualquiera que se lo propusiera. ¿Y eso?, preguntó extrañado Baldi. Bueno, a nosotros también nos sorprendió. Al parecer, después de la Segunda Guerra Mundial, ese hombre sufrió varias experiencias involuntarias de salida fuera del cuerpo, y en lugar de encajarlas como algo anecdótico, como hubieran hecho tantos otros, como una especie de vivencia mística íntima, quiso destripar la física de su funcionamiento. Las notas decían que Monroe descubrió que aquellos viajes estaban directamente relacionados con determinadas longitudes de onda en la que trabaja el cerebro humano y que éstas se podían inducir fácilmente mediante el uso de la hipnosis o, aún mejor, mediante la aplicación de ciertos sonidos directamente a los oídos. Eso no era nuevo para nosotros, no en teoría. Después averiguamos que ese individuo estaba tan convencido de sus teorías que en los años 70 fundó un instituto en Virginia y comenzó a aplicar una revolucionaria tecnología de sonido a la que llamó EMISync. ¿EMISync? Sí, una abreviatura de sincronización de hemisferio. Al parecer, consiste en equilibrar la frecuencia en la que funcionan nuestros dos hemisferios cerebrales y aumentarla o reducirla al unísono, llevando al sujeto hasta los umbrales límite de su percepción gracias a la audición de ciertos sonidos sintéticos. Incluso estableció una especie de tablas de sonido que marcan hasta dónde puede llegar exactamente gracias a las frecuencias que administra a sus pacientes a través de auriculares. ¿Unas tablas? ¿Qué clase de tablas? Monseñor Sidib revolvió sus notas. En cuestión de segundos localizó unos apuntes tomados de la lectura de los diarios robados al huésped norteamericano de San Mateo. Tras examinarlos superficialmente, continuó. Monroe descubrió, por ejemplo, que si se suministra a un paciente un sonido con una vibración de 100 hercios o ciclos por segundo en un oído y otro de 125 hercios en el otro, el sonido resultante, aquel que entiende el cerebro del paciente, lo obtiene de la diferencia de ambos. Es decir, escucha un sonido inexistente de 25 hercios que, además, percibe a través de ambos hemisferios cerebrales a la vez. Monroe bautizó este tipo de sonido como binaural e insistió en que son esta clase de ruidos los únicos capaces de generar estados de conciencia alterados con éxito, como el que favorece la separación del cuerpo astral. ¿Y en qué han variado estos hallazgos nuestro proyecto? Imagínatelo, hemos pasado de tratar de entrenar a personas sensibles para ver cosas más allá del tiempo y el espacio, a considerar seriamente la posibilidad de proyectarlos fuera de sus cuerpos para recoger esta información allá donde esté. Casi como se cree que hacía la Dama Azul, ¿no? Exacto. Eso fue lo que pensaron el padre Corso y su ayudante. Por eso opino que se volcaron tanto en el caso. Tal vez creyeron que investigándolo en profundidad se encontrarían nuevas claves para proyectar a alguien al pasado. Y justo entonces muere San Mateo. Así es. Monseñor bajó la mirada visiblemente afectado. Él era, continuó, un amigo. Sus labios empezaron a temblar como si de un momento a otro fuera a echarse a llorar. Pero se contuvo. Está bien, Stan. Sé que no he hecho muy bien las cosas últimamente, pero quizá aquí tenga la oportunidad de redimir mis errores. Si lo estimas oportuno, podrías hacerme cargo de los laboratorios del primer evangelista y tantear a su ayudante para tratar de averiguar si sabe más de lo que dice. Monseñor tosió con aspereza. Intentaba aclarar su garganta y no emplear un tono de voz demasiado afectado. Es una buena idea. Podrías tomar las investigaciones de San Mateo donde él las dejó. Así seguirás en el equipo, al menos hasta que el IOE decida intervenir otra vez. Por cierto, si me reincorporo al equipo, ¿qué sucederá con la audiencia de mañana? No te preocupes por ella. Yo mismo la desconvocaré. Si mantienes la boca cerrada, no hará falta que pases por esa especie de juicio sumarísimo. El Santo Padre lo comprenderá. Gracias, Eminencia. Haré lo que esté en mi mano. Ten mucho cuidado, le advirtió Osiris, ya en la puerta de su despacho. Todavía no sabemos si San Mateo se suicidó o le suicidaron. ¿Me comprendes? ¿Por dónde debo empezar a buscar? Ve a los estudios que el padre Corso tenía en Radio Vaticana. Allí centralizó todas sus investigaciones durante el último año y donde podrás localizar a su ayudante. ¿Por quién pregunto entonces? Por Fray Alberto, aunque en realidad su nombre es Albert Ferrell, agente Albert Ferrell. Aquella lata de cerveza de importación rodó suavemente sobre el entarimado después de resbalar de una de sus regordetas manos. Sin embargo, ni siquiera el ruido al chocar contra la mesa del televisor logró despertar a la morena. Volvía a soñar, y esta vez con algo ocurrido 6 años después de su último salto onírico, relativamente cerca de la tierra de los humanos. Otra vez trasteaban sus genes indios. Ella, en ese estado, no sabría decir. Isleta, Nuevo México, julio de 1629. Una inesperada corriente de aire tórrido azotó el camino real de Santa Fe, arrastrando tras ella una gran nube de arena. La polvareda cruzó entre los juníperos de bayas azules, crecidos al borde de la vía, y en cuestión de segundos oscureció el azul del horizonte. «¡Cubríos!», gritó una voz grave. Al unísono, una decena de frailes de la Orden de San Francisco, que marchaban a pie por el sendero a orillas del Río Grande, alzaron sus gruesas mangas marrones y se cubrieron el rostro. La arena fina, como las puntas de miles de alfileres de acero, atravesó sus ropas y se estrelló con fuerza contra su piel. «¡Aguantad!», exclamó otro. La tormenta se cebó en los frailes indefensos que soportaron las rachas de aire caliente con cierto estoicismo. «¡Jesús! ¡Oigo música! ¡Oigo música!». Unos gritos destacaron de repente entre los silbidos atronadores de la tempestad. «¿Quién oye música?», bramó una nueva voz desde la cabeza del pelotón en tono autoritario. «Yo, Fray Bartolomé. ¿No la escucha usted, padre?». Fray Esteban de Perea, un monje comisionado pocos meses antes por el arzobispo para tomar las riendas del programa de evangelización de Nuevo México, entornó ligeramente los ojos, tratando de distinguir la silueta casi circular de Fray Bartolomé. Frunció el ceño, como solo él podía hacerlo. Ese mismo gesto, frecuente en él, le había valido el sobrenombre de Halcón, y su mirada penetró aguda en las tinieblas. «¿De dónde viene?», gruñó el padre Perea. «Del sur, viene del sur». Aunque solo un tímido eco de sus palabras llegó a oídos de Perea, todos los frailes, sin excepción, agudizaron el oído al tiempo que trataban de mantenerse de pie, resistiendo el envite del temporal. «¿No la oís? Viene de allí, delante», insistió Fray Bartolomé a gritos. Tras unos segundos de escucha, los misioneros distinguieron una melodía entre los agudos silbidos del viento. De no encontrarse en medio del desierto, a 5 jornadas a pie de Santa Fe, hubieran jurado que se trataba de un coro de iglesia entonando un aleluya. El espectáculo, sin embargo, duró poco. Antes de que pudieran distinguir una sola frase inteligible en aquel galimatías de viento, arena removida y cánticos, la tormenta cambió bruscamente de rumbo, llevándose con ella todo rastro del coro. Después, un silencio casi mortal invadió de nuevo al grupo. Fray Bartolomé se encogió de hombros. El halcón pareció ignorar el asunto y el resto de la comitiva cruzó miradas de incredulidad. ¿Un coro? Decidieron no tentar las burlas del demonio. Avergonzados, como si acabaran de ser testigos de alguna clase de espejismo acústico, se sacudieron los hábitos, cargaron de nuevo sus petates sobre los hombros y reanudaron la marcha en la misma dirección, sin hacer ni un solo comentario. El grupo quería alcanzar cuanto antes la misión de San Antonio de Padua, uno de los asentamientos franciscanos más antiguos de toda la región, en el que Fray Esteban deseaba establecerse durante unos días para comprobar por sí mismo algo que en México le había dejado particularmente perplejo. Solo en ese lugar, en los últimos 20 años, y según datos de fiar manejados por el arzobispo, se habían convertido al cristianismo cerca de 80.000 indios, es decir, casi la totalidad de todos los habitantes de una región cuyos horizontes se dice que se pierden en los confines del mundo creado por Dios. El caso era único en toda América, ni en México, ni en los reinos del Perú, ni en Brasil se había registrado un éxito de cristianización tan rápido y limpio. Ninguna razón lo fundamentaba de modo convincente, más bien todo lo contrario, pues a aquellas cifras de conversos les acompañaba el persistente rumor de que alguna clase de fuerza sobrenatural había obligado a los indios a aceptar la fe en Cristo. A Perea, hombre bien entrenado del santo oficio, aquello no le gustaba. Sentía una propensión natural a recelar de todo lo etiquetado con el marchamo de milagros, sobre todo en unas regiones donde cada día era más difícil discernir entre religión y superchería. «Escuchadme», gritó el halcón sin aminorar el paso. «Si mis indicaciones son correctas, debemos estar a punto de llegar a la misión de San Antonio». Un rumor de júbilo recorrió la formación de frailes. «A partir de este momento», continuó, «quiero que estéis muy atentos a cualquier comentario que escuchéis de los indios, no importa lo extraño que os parezca. Quiero saber por qué se hicieron cristianos, si alguien los obligó o instruyó, y si vieron algo fuera de lo normal que los empujara a convertirse a nuestra fe». ¿Qué quiere decir algo fuera de lo normal? La pregunta, formulada por Fray Tomás de San Diego, un agudo lector de teología de la Universidad de Salamanca, alivió las inquietudes de la mayoría. El halcón no titubeó. «Hermano Tomé, no sabría explicárselo. En México escuché en el arzobispado rumores sobre espíritus de las praderas que empujaban a los clanes de las tribus de esta región a pedir el bautismo a los frailes». «¿Espíritus? ¿Qué clase de espíritus?». «Hombre de Dios», el halcón pareció disgustado por la insistencia del fraile, «usted debería saber mejor que nadie que las gentes de estas tierras no han recibido educación y que explican con sus pobres palabras lo que han visto. Otra cosa es que sus calificativos sean los más adecuados y que respondan a las realidades de los hechos». «Entiendo. ¿Quiere eso decir que los espíritus podrán ser ángeles o algo por el estilo? ¿Buscamos huellas que acrediten un milagro?». El fraile empleó un tono que irritó definitivamente al halcón. «No puedo decirle más sobre algo que ignoro, hermano», respondió secamente Fray Esteban. «Pero sí le ruego, y al resto de los padres también, que sea muy escrupuloso con su misión. Nuestro único objetivo es determinar qué movió a estas gentes a convertirse y si eso ha sido obra de Dios o del diablo». Durante las 2 horas siguientes, el grupo caminó sin detenerse siquiera a recuperar el aliento. El ritmo que marcaba el halcón no era fácil de seguir, y menos bajo un sol de justicia como aquel. Fray Bartolomé Romero, el obeso franciscano que diera la alarma del aleluya en medio de la tormenta, había olvidado ya el incidente y concentraba sus fuerzas en no perder el paso. Fray Diego López, un joven lego incorporado a la misión en el último momento, le animaba desde atrás, impidiendo que se derrumbara en cualquier recodo del camino, y le empapaba con agua siempre que le veía desfallecer. Pese al esfuerzo, el ánimo del grupo era excelente. Los 5 días de caminata no eran nada en comparación con las 53 jornadas de navegación entre Sevilla y Ciudad de México en la Nueva España, o los 8 meses de caravana transcurridos entre su salida de México y su llegada a Santa Fe en abril de aquel mismo año. Su ritmo era ahora fuerte, sí, pero seguro. Justo cuando el sol alcanzó el lugar más alto del cielo, el halcón se detuvo por primera vez, puso la mano izquierda a modo de visera y escrutó el paisaje cubriendo un arco de 60 grados. Su rostro se tornó exultante. «¿Ocurre algo, padre?». Uno de los frailes se adelantó para informarse de la razón de aquel brusco descanso bajo la solana. Fray Esteban lo ignoró. «¿Está buscando algo?», insistió el religioso. «¿Es que no lo ve? Allí delante está San Antonio». El largo brazo del padre Perea señaló un lejano requiebro del Río Grande. En el centro de aquella curva, si se forzaba la vista, se distinguía la oscura silueta de algo parecido a un castillo. 2 grandes torres unidas entre sí por un muro alto y macizo despuntaban por encima de la llanura ocre y oro, rompiendo tenuemente la línea del horizonte. Al lado de esa estructura, los frailes más agudos pudieron divisar algunas pequeñas construcciones notablemente más bajas. «No importa si no la veis», bramó el halcón satisfecho de su agudeza visual. «No tardaremos ni una hora en llegar». Exactamente a 1 hora a pie de allí, bajo aquellas lejanas torres, tenía lugar en ese preciso momento una singular escena. Fray Juan de Salas escuchaba atentamente a un indio al que llamaban Pentigua. Nota 1. literalmente pintando máscaras cachinas. Fin de la nota. El Chillahuitqui, que significa hombre del pueblo del cabello estrecho, era un personaje venerado en el asentamiento, con fama de hechicero desde la llegada de Salas a aquella misión de frontera 17 años atrás. Había tratado de congraciarse con él, invitándole tácitamente a compartir la influencia sobre sus paisanos. Al cura, decía, le correspondía la sanación de las almas, a él la de los cuerpos. Pentigua era un chamán, un hombre medicina. Fray Juan había decidido recibirle en privada aquel mediodía, en la modesta sacristía de la iglesia. El indio deseaba ponerle al corriente de algo de extrema gravedad. Anoche soñé. Pentigua, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, comenzó a hablar modulando lentamente sus palabras, como si evaluara el efecto que éstas podrían causar en su interlocutor. Había aprendido la lengua de los castellanos en muy poco tiempo y se expresaba con fluidez. Su dentadura mellada le hacía sisear como las serpientes, dándole una imagen amenazadora que no se correspondía con la realidad. Fray Juan sabía que era inofensivo. Y bien, fue la pasada medianoche cuando desperté y recordé lo que oyera de mi abuelo y este del suyo muchos años atrás. Luego comprendí que tenía que contárselo a usted lo antes posible. El chamán Chillahuitqui gesticulaba ampulosamente como si tratara de dibujar sus pensamientos en el aire. Mis antepasados me hablaron de cómo un buen día, un tiempo antes de la llegada de los españoles, los habitantes de Tenochtitlán recibieron la visita de un hombre muy extraño. Lucía grandes barbas rojas y tenía un rostro alargado y triste. Sus ropas le llegaban hasta los pies y se presentó a las autoridades y a los sacerdotes como un enviado del Hijo del Sol. Les anunció el final de su imperio, la llegada de otro que vendría de muy lejos y la decadencia de sus dioses sedientos de sangre. ¿Qué deseas transmitirme, querido Pentigua? Tu angustia obedece a una vieja leyenda familiar. La mirada grave del fraile le incitó a dejar de irse por las ramas. Está bien, padre, iré al grano. Mi sueño fue una señal para que recordara lo que aquí mismo se produjo hace unos años cuando todo mi pueblo abrazó su fe. ¿De qué me hablas? De algo de lo que ningún hombre de mi tribu podrá serle nunca más explícito y no lo hará por miedo a las represalias. Pero le doy mi palabra de que fuimos visitados por una hija del sol, una hermana del mismo personaje que visitara Moctezuma antes de su derrota. Era tan hermosa como la luna reflejada sobre aguas tranquilas y supo hacerse entender por todos. ¿Aquí? ¿En Isleta? ¿De qué se extraña? Estas tierras siempre fueron de los espíritus de nuestros antepasados. Ellos las velaron y protegieron para que un día las heredáramos. Después, aquel orden sagrado se alteró con la llegada de los encomenderos españoles y perdimos lo único que poseíamos. No entiendo, Pentigua. Es muy sencillo. Mi pueblo siempre ha estado protegido por estos espíritus, seres azules como el color del cielo, que velaban por nuestro bienestar y que todavía se dejan ver por las llanuras o en nuestros sueños para prevenirnos de acontecimientos futuros. Fray Juan se mesó las barbas, tratando de ganar tiempo para analizar las palabras del indio. Pero eso es cosa de los ángeles, Pentigua, murmuró al fin. Ellos, como el que hablaron con la Virgen María antes de que concibiera al niño Jesús, se aparecen a los hombres para anunciarles cosas que están por suceder. ¿No sería un ángel de la guarda aquella hija del sol que visteis tú y tu pueblo? El chamán Chillahuitqui no le quitó la vista de encima. Nosotros no entendemos de esas cosas, padre. Baste decir que fue un relámpago azul, una hermosa mujer que nos advirtió de la llegada de nuevos hombres como usted en esta estación, hombres con hábitos largos como el visitante de Tenochtitlán y largas barbas como la suya. No sé qué decir. Resulta una historia difícil de creer. Quizás si otras personas pudieran avalarla. Lo crea o no, es lo que pronto sucederá. Le atajó el hombre medicina. Lo malo es que esos hombres que yo espero tratarán de arrancar a nuestro pueblo el secreto de estas visitas, pero le prevengo de que no lo conseguirán. ¿Y soñaste todo esto? Sí. ¿Y siempre se cumplen tus sueños? El indio asintió de nuevo. ¿Y a qué se debe este recelo por la llegada de unos nuevos misioneros? Deberías estar contento de que nuestra vida ya ha cambiado demasiado desde que llegaron los primeros frailes. No queremos que se siga alterando más. Lo comprende, ¿verdad? Además, hemos visto cómo se castiga a los acusados de ejercer la brujería o de creer en los antiguos dioses. Se han quemado máscaras de nuestros cachinas, incluso han torturado a mujeres y ancianos en Santa Fe y en las tierras del sur para que confesasen su pecado de idolatría, y todo en nombre de la nueva religión. No, señor, nosotros callaremos. Un destello de rabia iluminó los ojos del indio Pentigua. El fraile titubeó. ¿Es tu última palabra? En cierto modo sí, solo quiero que sepa que cuando lleguen esos hombres, nuestro pueblo no contará nada. No quiere exponerse al peligro que se reserva a los que no creen en el Dios Blanco. Eso, si llegan, apostilló Salas meditabundo. Llegarán. Jamás el cumplimiento de un vaticinio le había parecido al padre Salas tan fulminante como aquel. Y es que apenas el Chillahuitqui hubo abandonado la sacristía, un grupo de niños entró en tropel. Muy excitados, le rodearon y empezaron a tirar de sus hábitos, empujándole hacia afuera. ¡Tiene visita, tiene visita!, gritaban los pequeños alborozados. Fray Juan les acarició la cabeza mientras intentaba mantener el equilibrio. Muchos de aquellos chiquillos eran alumnos suyos. Les había enseñado a hablar en castellano y les estaba viendo crecer dentro de los márgenes de la fe. ¿Una visita? ¿Qué visita?, preguntó. Son muchos y han preguntado por usted, respondió el mayor de ellos. Antes de poder formular una nueva pregunta, el padre Salas cruzó el umbral de la puerta de la misión, cerrando los ojos ante el fuerte cambio de luz. Tardó unos segundos en adecuarse al brillo del sol de mediodía, y cuando lo hizo, comprobó la identidad de su visitante. Se quedó petrificado. Frente a la puerta misma de la misión, una comitiva de 11 frailes de su orden, con los cabellos y las barbas blanqueadas por el polvo del desierto, aguardaban de pie. ¿Padre Salas? Fray Juan respondió con un hilo de voz. Sí, soy yo, yo mismo. ¿Pero quién es? Soy Fray Esteban de Perea, futuro padre custodio de estas tierras y, por tanto, próximo sucesor de Fray Alonso de Benavides al frente de los terrenos administrados por la Iglesia de Santa Fe. Y deseo, vaciló, pedirle en su nombre que nos acoja en su santa casa. Fray Juan, lívido de asombro, le examinó. Este acababa de dar un par de pasos, colocándose al frente de la comitiva. ¿Le ocurre algo, padre? No, no es nada, solo que no esperaba ver tantos hermanos juntos. Hace tantos años que no recibo una visita así, que nos hacemos cargo. El halcón sonrió. De hecho, su futuro superior no tardó en tenderle ambos brazos en señal de bienvenida, y sin pensárselo demasiado, ambos hombres se fundieron en un abrazo. ¡Santo Dios! ¿Pero qué hacen ustedes aquí?, reaccionó al fin el padre Salas. Hace 3 meses que llegué a Santa Fe acompañado por 29 frailes de nuestra orden. ¿29? Sí, asintió complacido el halcón. Nos envió el mismísimo rey don Felipe IV. Desea potenciar las conversiones de paganos en Nuevo México. Su anfitrión le observó con atención. Intentaba disimular su sorpresa, provocada no tanto por la súbita llegada de sus correligionarios como por el acertado vaticinio de Pentigua, el chamán. ¿Y por qué nadie me anunció su visita? Porque no se trata de un viaje pastoral. Todavía no he tomado posesión de mi cargo y no pienso hacerlo hasta dentro de 2 meses. Está bien, suspiró Fray Juan. Vuestra paternidad y sus frailes pueden quedarse en esta misión todo el tiempo que deseen. Aquí tenemos pocas comodidades, pero su estancia será aceptada con alegría por los cristianos de esta villa. Son muchos, muchos, y creo que su majestad perderá el tiempo y los doblones si desea cristianizar a más indios, pues todos son devotos ya de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos? Sí, asintió secamente Fray Juan, pero pasad y dejad que vuestros hombres se recuperen de tan largo viaje. Fray Esteban y sus 10 frailes le siguieron hasta el interior de la misión. Recorrieron la nave de la gran iglesia de adobe que los indios habían levantado unos años atrás y se internaron por un pequeño pasillo a la derecha del altar mayor. Fray Juan les explicó que aquellas habitaciones habían sido utilizadas como granero en tiempo de guerra, ya que el edificio, además de la casa de Dios, era una auténtica fortaleza. Había sido construida con muros de adobe de 3 metros de grosor en la base, carecía de ventanas y la nave de la iglesia podía albergar más de 500 personas. También les advirtió de que anduvieran con cuidado cuando salieran a un pequeño patio interior que separaba las 5 habitaciones en que se dividía el local anexo a la iglesia, ya que unas tablas, casi podridas, ocultaban uno de los pocos pozos de agua potable del pueblo. Los indios, les refirió el padre Salas, prefieren tomar el agua directamente del río, pero en tiempos de sitio aquí dentro podrían abastecerse varias familias y resistir cualquier ataque. La segunda mención del aspecto defensivo de su misión indujo a los frailes a interesarse por la situación de la región. ¿Les atacan a menudo aquí, padre?, preguntó Fray Francisco de Letrado, un monje de mediana edad de Talavera de la Reina, con un gesto de temor dibujado en el rostro. ¡Oh, vamos! No hay de qué preocuparse. Fray Juan quitó hierro al asunto. Hace mucho que no recibimos visitas hostiles de apaches u otros indios nómadas. Las sequías de los últimos años les ha obligado a buscar mejor caza y mejores silos que saquear más al oeste. Pero podrían volver en cualquier momento, ¿no es así?, terció el halcón. Naturalmente, por eso el pueblo mantiene esta iglesia en perfecto estado de conservación. Es su seguro de vida. Finalmente, el padre Salas señaló también dónde podrían quitarse de encima el polvo del camino y les emplazó a reunirse con él después para celebrar los oficios de vísperas. Nota 1. Las 6 de la tarde en esa época del año. Fin de la nota. Zanjó con un gesto firme sus gestos de agradecimiento y abandonó raudo la iglesia. Inmediatamente después se dirigió hacia el río. Deseaba meditar acerca de la llegada de los frailes y de las extrañas revelaciones del indio Pentigua. ¿Cómo demonios ese chamán se había adelantado a los acontecimientos? ¿Acaso alguno de sus hombres le habría alertado de la llegada del grupo del padre Perea? Y en ese caso, ¿qué sentido tendría atribuir su información a un relámpago azul o a sueños premonitorios? Quizá, dedujo el atormentado franciscano, parte de las respuestas las podría hallar en cuanto averiguara las verdaderas intenciones del padre Perea y comprobara si se correspondía o no con lo profetizado por el hombre medicina. Fray Juan caminó por una pequeña ribera poblada de sabinas. Allí solía dormitar en las tardes calurosas de verano o leía fragmentos del Nuevo Testamento, especialmente del Evangelio de Lucas, que era su favorito. Pero aquel paseo era distinto. No podía evitar la impresión de que la llegada del padre Perea tenía algún significado que a él se le escapaba y que, sin duda, guardaba relación con la repentina necesidad de Pentigua de hablar con él. Quizá, como señalara el apóstol Lucas en el capítulo 12 de su Evangelio, se trataba de señales que debía interpretar como quien, al ver las nubes, cree que va a llover. ¿Pero señales de qué? Fray Juan, ¿estaba usted aquí? El fraile, ensimismado en sus pensamientos, ignoraba que el halcón había estado voceando su nombre por todo el pueblo. Me gusta venir aquí a hablar con Dios, padre Perea. Es un sitio tranquilo, donde es fácil meditar sobre los problemas. El tono de Fray Juan sonó cansino. ¿Problemas? Espero y deseo que nosotros no supongamos un problema para usted, ¿verdad? No, no, por favor, nada de eso. ¿Quiere acompañarme a terminar mi paseo? Fray Esteban de Perea sintió y los dos, caminando bajo las refrescantes sombras alimentadas por el río Grande, se observaron con disimulo, midiendo cómo iniciar la conversación. Ambos deseaban saber cosas del otro, pero no querían preguntarlas abiertamente, ya que eso delataría sus intenciones. Y ambos tenían razones para ocultarlas. Así que usted ha venido a reemplazar a Fray Alonso de Benavides. Salas fue el primero en abordar a su interlocutor. Solo cumplo instrucciones de nuestro arzobispo. Rezo cada día a Nuestra Señora para que me permita estar pronto al frente de mis responsabilidades, antes de que llegue el próximo invierno. Y dígame, padre, prosiguió Fray Juan Sibilino, no podía desaprovechar aquel providencial encuentro. ¿Se ha detenido en esta misión por alguna razón especial? El halcón dudó y trató de esquivar la pregunta sin demasiado acierto. En cierto modo, sí. En cierto modo, en realidad no debería hablarle de ello, pero dado que usted es el único cristiano que puede ayudarme en esta región, no me queda otro remedio. Verá, Monseñor Manso y Zúñiga me encomendó en México una tarea que no sé por dónde comenzar. Usted dirá. Fray Esteban adoptó una actitud confidente. Mientras seguían caminando por la orilla, tras dejar atrás las últimas casas de Isleta, le explicó que lo que iba a referirle no lo sabían con tanto detalle ni los frailes que le acompañaban. Antes de partir, el arzobispo me puso al corriente de unos persistentes rumores que hablan de conversiones multitudinarias de indios en estas regiones. Según me explicó, las mismas malas lenguas aseguran que tras esos arrebatos de fe se esconde la intervención de fuerzas sobrenaturales que han convencido a los nativos para que nos encomienden sus almas. ¿Y por qué le interesan tanto unos simples rumores? Ya sabe que en el Santo Oficio somos muy celosos de todo lo que se refiere a hechos sobrenaturales. Solo en el área de la Ciudad de México, el propio Monseñor Manso ha tenido que extremar las precauciones después de que comenzaran a surgir por todas partes indígenas que aseguran haber visto de nuevo a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y usted les da crédito? Ni lo doy ni lo quito, padre. ¿Y cree que aquí ha podido suceder lo mismo? No puedo estar seguro, naturalmente, pero comprenderá que este tipo de afirmaciones de labios de unos conversos tan recientes son algo sospechosas. Y mi obligación es investigarlas. ¿Usted no lo cree necesario? El halcón espió a su anfitrión de reojo. Querido padre Perea, yo me remito a los hechos. No puedo decirle que haya visto ningún fenómeno sobrenatural con mis propios ojos, porque sería mentirle. Pero debo entender que quizá yo sea el menos indicado de cuantos vivimos aquí para presenciarlo. ¿Qué quiere decir? Pues que ya gozo del don de la fe, y estos indios no. Y si ellos vieron u oyeron algo que les incitó a pedirme el bautismo, bendito sea Dios. Yo solo me remito a los resultados, a cosechar sus almas y no a averiguar las causas, ¿me comprende? Fray Juan se detuvo un momento para mostrarle algo a su huésped. Desde aquella ribera se divisaba una hermosa panorámica de la misión y de las casas que se alzaban a sus pies. Todas estaban coronadas con pequeñas cruces de madera que imitaban los dos crucifijos de hierro colado que remataban las torres de la iglesia, pero que también, a juicio del padre Salas, daba una idea de lo profundamente cristianas que se sentían aquellas gentes. Todo eso está muy bien, Fray Juan, pero mi objetivo es determinar aquí las causas de esta conversión masiva. Comprenderá que en México estén muy sensibilizados por esta cuestión. Lo comprendo. Pentigua tenía razón y su acierto hizo que un escalofrío recorriera de arriba abajo al padre Salas. ¿Debía referir lo que el hombre medicina le contó del relámpago azul? ¿Y para qué? Lo pensó mejor. ¿Para que luego ningún indio corroborara la historia y se presentaran como buenos cristianos? No, era más prudente seguir callando. Está bien, resopló Fray Esteban. Hábleme de las cifras de conversos en la zona. ¿Son tan altas como se dice? No sabría precisárselo. Solo dispongo de números aproximados, ya que todavía no he podido llevar demasiado al día los libros de bautismo, pero oscilan entre las 8.000 almas convertidas a nuestra fe en 1.608. a los casi 80.000 adultos bautizados en estas fechas. El padre Salas templó la voz. Piense usted que el año pasado el propio arzobispo de la región de México accedió a que se constituyese definitivamente la custodia de la conversión de San Pablo. Nota 1. Con este nombre se conoció en círculos eclesiásticos a la región de Nuevo México, que se extendía a lo largo del Río Grande. Solo el nombre indica la cada vez más generalizada creencia de que las conversiones de aquella región, como la del propio San Pablo en los Evangelios, se produjeron mediante alguna intervención milagrosa, pero me resisto a adelantarme a los acontecimientos. Fin de la nota. Accedió a que se constituyese definitivamente la custodia de la conversión de San Pablo para que pudiéramos administrar mejor a todos estos nuevos cristianos. Ya, asintió el halcón. ¿Y no le parecen unos resultados demasiado exagerados para tan poca mano de obra franciscana? Su comentario, acompañado de una sonrisa cínica, sonó casi amenaza. ¿Exagerados? De ningún modo. Aquí, eso no puedo negárselo, está pasando algo maravilloso, casi divino, pero insisto en que ignoro sus causas. Desde que construimos la misión y la noticia de nuestra llegada se extendió por la región, casi no tuvimos que esforzarnos en llevar la palabra de Dios a estas gentes. Fueron ellos los que vinieron aquí y nos pidieron que les instruyéramos sobre su doctrina. Mire usted el efecto. Y dígame, padre Salas, ¿a qué cree que se debe el interés de estos indios y que, sin embargo, a unos cientos de millas hacia el oeste, otros nativos hostiguen y den muerte a nuestros hermanos? Fray Esteban afiló su lengua tratando de provocarlo, y lo consiguió, pues el padre Salas se tornó más explícito. Al principio, creí que los indios vinieron a esta misión en busca de seguridad. Aquí, antes de que llegáramos los españoles, las tribus sedentarias como los tibas o los tompiros eran saqueadas a menudo por los apaches, que todavía son cazadores nómadas, muy fieros, que dominan la región del oeste. Por eso, erróneamente, creí que, asentándose junto a la iglesia, estas gentes se sentían a salvo bajo la protección de nuestros soldados. ¿Erróneamente? Sí, fue un lamentable error. Estaba tan ocupado instruyendo aquellas primeras avalanchas de indios que no presté demasiada atención a sus historias. Hablaban de voces que retumbaban en los cañones o de extrañas luces en las orillas de los ríos que les ordenaban abandonar sus pueblos en esta dirección. ¿Unas voces? ¿No le contaron nada más de ellas? Fray Esteban intentó controlar su entusiasmo. Ya digo que no concedí demasiada importancia a aquellos cuentos. Supongo que creerían que se trataba de los espíritus de sus antepasados o de alguno de sus numerosos ídolos paganos. ¿Y cree usted que yo podría interrogar a alguien que haya escuchado esas voces? Esto nos ayudaría a salir definitivamente de dudas. No, no lo creo. Fray Esteban le miró irritado. Los indios son muy discretos sobre sus creencias. Temen que se las arranquemos en nombre de Jesucristo y solo las refieren cuando toman confianza con alguien. Ahora bien, relató Fray Juan, ¿acaso pueda sonsacarles si aplica algo de estrategia? Lo haré. Vive Dios.